abre tu oído, pero más que tu oído, abre tu corazón. Traigo palabras de sabiduría, un proverbio para este tiempo. Escucha. Si las vacas están gordas y la piña está dulce y tus bolsillos duermen sin preocupación, tu nevera ríe de tanta compañía porque se fue el vacío de la frustración. Tu teléfono descansa pues los días son mejores, ya no suena la amarga alarma de los acreedores. Tu plato de comida ya no tiene sinsabores y tus deudas se despiden con mil amores. Eres la excepción en la recesión y la preocupación ya no llama tu atención. Definitivamente ha cambiado tu situación. Arrodíllate y da gracias por tu bendición y nunca te olvides de las malas temporadas, de la piña agria y las vacas delgadas. Y haz como la hormiga, ahorra y almacena, y de seguro en tu futuro tendrás comida y cena. En el barbecho del pobre se hay alimento, pero se pierde por falta de entendimiento. Dios no depende de la bolsa de valores, vive su palabra y vendrán tiempos mejores. Y el que tenga buena mayordomía nunca tendrá problema de economía. Trabaja y sueña y no malgastes lo que tienes, y honra a tu Señor con el fruto de tus bienes. Trabajarás y vivirás del sudor de tu frente, y no del sudor de la frente del vecino del frente. Antes de gastar un peso, sé prudente, procurando administrarlo de forma inteligente. De todo lo que ganes, saca la décima parte y págalo al que tiene el poder de prosperarte. Al ciento por uno, Él va a multiplicarte y nuevas bendiciones vendrán a visitarte. Tienes que alegrarte en lo poco y serle fiel, y en lo mucho Él te pondrá carne, trigo, leche y miel. Que tu primicia es excelente como la de Abel, y tu miseria va a caer como la torre de Babel. Y no te vayas a endeudar solo por aparentar, vive en la casa del tamaño que puedas pagar. Si tu bolsillo es de pollo, no pidas caviar, porque el pago de la cuenta te vas a fastidiar. Porque en el barbecho del pobre se hay alimento, pero se pierde por falta de entendimiento. Dios no depende de la bolsa de valores, vive su palabra y vendrán tiempos mejores. Y el que tenga buena mayordomía nunca tendrá problema de economía. Trabaja y sueña y no malgastes lo que tienes, y honra a tu Señor con el fruto de tus bienes. Nunca te enamores del dinero. You live by the money, die by the money. El billete es importante y adquirirlo interesante, pero cuidado, puede resultar esclavizante. La raíz de todo mal es el amor al peso, el engañoso proceso donde la avaricia te hace preso. Así como es amigo el ratón del queso, así será tu amigo en tu bolsillo el peso. Tienes que verlo siempre como un siervo tuyo, y nunca se incrementarán tu ego ni tu orgullo. Y no concluyo esta parte sin resumir, caballero, que el problema del dinero es tenerlo de primero. En fin, lleva este proverbio en tu memoria, principios que practica la gente de victoria. Cambia tu mentalidad y cambiará tu historia, y Dios te premiará conforme a su riqueza en gloria. En el barbecho del pobre se hay alimento, pero se pierde por falta de entendimiento. Dios no depende de la bolsa de valores, vive su palabra y vendrán tiempos mejores. Y el que tenga buena mayordomía nunca tendrá problema de economía. Trabaja y sueña y no malgastes lo que tienes, y honra a tu Señor con el fruto de tus bienes. Pero siempre el redimido. ¿Entendiste el mensaje? Scratch Master Jesus representando. Esto, yo creo que esto le sirve a todo el mundo. Rap redimido. Mixtape.